apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de todo un poco. Vamos a estar hasta las 23 horas. Este es FM Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez. En la puesta en el aire y dirección, la señora Claudia Andaporta. En la operación técnica, el señor hincha de Boca. Damián, no me sale el apellido. No. ¿Cómo es? Espadea. Así, Espadea. Con SP. Espadea. Señor, Damián, Espadea. Muy buenas noches a todos. 12 grados la temperatura. Noche fría en Quilmes. Noche de invierno. Los extrañé mucho el sábado pasado porque estuve enfermita. Con una faringitis que casi me lleva para el otro lado. Terrible, terrible como estuve. Mucha gente estuvo enferma, ¿eh? Mucha gente. Si querés comunicarte con nosotros al 156-470-47 o teléfono de línea 4200-6511. Para hoy tenemos programa, ¿eh? Tenemos programa, tenemos la apertura del show en vivo, tenemos un triplete a pedido de muchos, de los cuatro de Liverpool. Tenemos una entrevista con el señor Carlos Godoy, señor que es una personalidad de la música aquí en Zona Sur. Lo vamos a tener al aire con una entrevista fuera del americano, ¿eh? Fuera del americano. Tenemos bandas del rock. Les cuento que hoy estuve en la Universidad de Quilmes, en un foro. Foro de debate, de exposición sobre diferentes temáticas y participamos en lo que hacemos habitualmente en este programa, que es la difusión del arte y cultura. Y fue muy lindo, fue muy concurrido, realmente muy lindo. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Marisol Becky de la Casa de las Culturas, que bueno, nos vimos después de mucho tiempo. Después ya les vamos a contar todo lo que se está preparando para las vacaciones de invierno, para los chicos y para los grandes. Así que hay mucho, mucho para transmitir. También vamos a hablar un poquitito de los viajes, del turismo, de lo que se viene. Ya la gente está como loca, quiere marzo, abril, o sea, es el turismo está como siempre que explota. La emoción que da el que va a viajar, esa sonrisa que tiene en la cara, es como que no se la saca nadie. Y bueno, a buena hora, así es. Quiero darle la bienvenida a todos los que están escuchando desde Concepción del Uruguay. Un beso grande, Fabián Alves. En la segunda hora tenés tu bloque de rock and roll. Saludos a Paso del Rey, a Parque de los Patricios. Saludos a Lavallol, saludos a todos. Vamos a estar hasta las 11 de la noche con música. Y que empiece la música, ¿eh? Pues ya llegamos tarde, ¿viste? Siempre el contratiempo

tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.vistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados, muy cerca del río Uruguay, donde podés pasar unos lindos días equipados con vajilla, parrilla, piscina y solarium. Hay lindas promociones. Ahora para vacaciones de invierno tenemos Quinta Noche Free, Quinta Noche sin cargo. Nos pueden consultar a la que suscribe 15-49-48-83-70. También nos acompañan, si quieres renovar tu casa, Cortinas Roller Curtains. Cortinas blackout totalmente personalizadas, ¿eh? Cortinas para tu casa, para renovar. Y también se pueden contactar con la que suscribe aquí. Bueno, señor, también seguimos. Hoy vamos a hacer una dedicatoria a la familia Poncela. La familia Poncela es beatlemaníaca, como yo. Yo creo que soy. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho The Beatles. Me conmueve. De hecho, cuando estaba preparando el programa en la semana, me acordaba que tenía 7 años y haciendo los deberes. Siempre repito lo mismo como mi abuela, ¿no? Escuchando Beatles en aquel Crown Mustang, aquel grabador. Toda la vida pasamos con los Beatles. Y vamos a pasar toda la vida. Cuando la música pasa a la eternidad, no hay nada que... quedé vuelta atrás. Salen 3 temas de Beatles para la familia de Marcela Poncela. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción.

Me muero muerta. Bueno, usted escucharon, acabo de dedicar el triplete de Beatles a la familia Poncela. La familia Poncela me acaba de mandar una foto en Liverpool, que estuvieron hace 8 años con la familia. Ay, Marce, gracias, ¿eh? Gracias por compartirlo. Sueño alguna vez ir a ese templo. Bueno, pasadas ya las 21:44, vamos a ir con el entrevistado del día de hoy. Ya estamos poniendo música acorde al señor. Yo lo quiero presentar, es un gran amigo, es un DJ de la zona sur, es un caballero. Y le vamos a dar la bienvenida a Vox 102.9, desde Quilmes y para el mundo. Muy buenas noches, señor Carlos María Godoy. ¿Cómo estás, prima Karina? vamos a hacerlo más. Gracias por las palabras. Bienvenido a la Vox. Bienvenido a la Vox. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, prima. Bueno. O sea, no somos parientes, nosotros decimos primos, pero por una cuestión importa, de amistad. Que la gente crea, no importa. Exactamente. Perdón por la tos, pero estoy con una tos tremenda. Mira. Bueno, primero, desearte lo mejor. En esta nueva tira que haces en una radio nueva, y bueno, vos sabés que la gente te sigue y eso es un valor agregado a nuestras vidas, como digo siempre. Sí, sin duda, Carlos, sin duda. Muchísimas gracias, sí, estoy muy contenta de estar en Vox, mi nueva casa que me hace feliz, me encanta. Yo trabajo toda la semana para estar acá. La música me, como vos, y por eso mi invitación, la música es más fuerte que nosotros. Nos tiene como un poder de que te puede cambiar el día, de que te puede, hasta la semana te puede cambiar. Te puede cambiar la semana, no sé. Es así, como, te cambia el genio, sí, te lo pone en positivo. Sí. Totalmente. Y ahora. Más, con claro, tantas plataformas nuevas, hoy tenés muchas herramientas, es maravilloso. Totalmente, yo me lleno viendo el disfrute de la gente cuando baila. Claro, vos tenés otra óptica, además de tenés otra óptica. De la música, porque sos DJ, porque haces bailar a la gente. Claro. Bueno, pero hice radio también 24 sí. años. ¿Te acordás cuando estuviste en FM del Este? Sí, que yo no podía, muchos años. Pero muchos yo no podía emitir dos palabras en esa radio, ¿te acordás? Sí. Eso era, fue antes, antes de FM Wilde fue. Claro, exactamente. A ver, o estoy mintiendo. No, estoy diciendo cualquiera. No puede ser. Yo arranqué en FM Wilde en el 2015 y yo los conocí a ustedes, sí, a vos, a Salinas, en el 2011. Sí. Claro, yo nunca había tocado una radio. No, y cuando vos convocaste a las damas de las carteras, sí. ¿Te acordás? Las damas de las carteras. De textil, sí. Yo no podía hablar dos palabras en radio. Era. ¿Viste vos cómo cambian los tiempos? Y ahora no. Ahora no puedo parar de hablar, o sea. Y sí. Bueno, siempre tenemos que explicar a los oyentes que por ahí te sintonizan para escuchar música. Que a veces, mira, nosotros estamos toda la semana sin hacer lo que nos gusta, como es la radio, ¿no? Y entonces a veces vos te pones a hablar, entrevistás a alguien, o te pones a contar lo que te pasa en la vida diaria, y el tiempo se te va. Sí. El tiempo se te va, es así. Sí, sí, sí. Y más cuando haces lo que te gusta, ¿no? Sí. Sí, acá, el otro día le decía acá a Damián Maru, le decía, las 2 horas se pasaron volando. Así, en un suspiro. Así que, bueno, la idea un poco es... ¿se cortó? ¿Hola? Ah, creo que se cortó la comunicación. Ah, ¿está reconectando? A ver, esperamos un minutito. Puede ocurrir. El piolín de internet no es tan sofisticado como uno quisiera. Mientras tanto le damos el WhatsApp a nuestros oyentes. 156-470-47. Teléfono de línea 4-200-6511. ¿Ahí estamos? Hola, hola. Reconectando. ¿Vos me escuchás? Ahora sí. Ah, perfecto. Ahora sí. Sí, porque a veces... Yo te seguía escuchando, ¿eh? Ah, pero nosotros no. Y bueno, viste, así viste son. Esto, así no, son la, bueno, escúcheme. Hoy usted, sí, usted es un señor del americano, del estilo americano, pero yo, sí, lo quiero correr un poco del americano, ¿no? Porque, dale. A ver. Si vos tuvieras que elegir dos, sí, no uno, dos géneros, además del americano. O sea, sí, género, rubro. Sí. Vio que acá hacemos bloque de rock, bloque de soul, sí, sí, bloque, sí, de... Sí. A ver. Si usted tuviera que elegir country, por ejemplo. Sí. ¿Qué otro rubro le gustaría? ¿Qué otro género me gusta? ¿Género musical, decís vos? Género musical. Bueno, después de esto, que lo hago con mucha satisfacción, me gusta el tango y me gusta el, ¡epa!, folclore. ¡Epa! Te maté, ¿no? Me mataste. Sí, sí. El tango y el folclore. Sabía el tango del folclore. Me encanta. Sabía del folclore. Sí, pero el tango me encanta. Mira vos. ¿Y qué te gusta del tango? Sí. Del tango me gustan las milongas. ¡Ah! Las milongas. La y yumba. Me gusta mucho. Y me gusta mucho el tango orquestal, como el de Juan D'Arienzo. Me muero. Sí. Te juro, perdón por la tos, ¿no? Pero tranquilo. Qué lindo, no, Carlos. Vos sabés que sí, el tango no es para cantante, todo el mundo. Mi cantante favorito es Carlos Dante. Si alguna vez tenés la posibilidad de escucharlo, ahora en YouTube hay un montón. Escuchá a Carlos Dante, cualquiera, mira, de sus tangos. Y tiene una voz tenía una voz increíble. Eso es herencia de mis padrinos. Sí. Qué bárbaro. Sí, yo, sí, a los 8 años. En el folk, sí. A los 8 años, mi papá me regaló un cassette de Julio Sosa. Julio Sosa. Porque, claro, yo me crié con mi abuela. Mi abuela, claro, era uruguaya. Y el tango, sí, era como siempre. O sea. Sí, sí. Y sí, mira. Que sí, sí, el tango es, bueno, es maravilloso. Sorprendí. Me sorprendiste, ¿eh? Me sorprendiste. El bueno, tango por Carlos Dante, ¿no? Es decir, Julio Sosa, son otro, ¿cómo se dice? Registro de voz. Mira. Pero Carlos Dante, alguna vez escucharlo. Igual, lo vamos a escuchar, oyentes, sí, por supuesto. Lo puedan escuchar. Y después en el folclore, la chacarera, el gato, el escondido. Sí, eso sí. Sí, de hecho, yo estudié danzas de chica y tengo un recuerdo, sí, hermoso porque salíamos de gira a las peñas, claro, y era, sí, toda una expectativa, era, y cuando, sí, mi mamá, sí, no me podía llevar, le rogaba, porque tenías que ir con un adulto siempre, ¿no? Sí, sí, sí, era, sí, maravilloso, fue una época hermosa y, claro, y tengo también pendiente algún día ir a Santiago del Estero. A los Carabajal y bueno, en, sí, fin, sí, sí, que... eso es en febrero. Qué lindo. Ah, en febrero. Febrero, sí. La previa por lo general de los carnavales, sí, es que son los 7 días con la familia Carabajal, ¿no? Ahí en, sí, en la ciudad de Santiago del Estero. Que una cosa tremenda. La fiesta de la abuela, ¿no? Miles de personas, sí, miles de personas. La abuela Carabajal, sí. Sí. Bueno, un placer. Y contanos qué estás haciendo, gracias, ahora los domingos, Carlos. Los domingos estamos ahí en Flow, en Calchaquí, creo que es 4685, creo que. Eso es frente a Jumbo, también. ¿No? No, es a una cuadra del Perpetuo Socorro. Ah, una cuadra del Perpetuo Socorro. A una cuadra y a una cuadra del Hospital de Cruce. Sí. Estamos justo en el medio. Yo soy así cero. Desde las 22... Desde las 22 hasta las 2 de la mañana. Cero horario. Karina Magna, Diego Toscano. Sí, sí. Así que bueno, muy, muy, muy lindo. Explota. Muy lindo grupo hicimos. Bien, sí, bien. Sí, sí. Los domingos. Así que cuando quiera. Exactamente, los domingos. Y yo ando media retirada de la pista, don Godoy. Sí, ya estoy media retirada. Lo que hace bien, nos hace bien. Así sí, es. Sí, me parece que son etapas. En una época era como un vicio, ¿no? O sea, una cosa que sí, llegaba el fin de semana usos martes hemos diferentes. Bailado juntos. Los martes diferentes que llevo en mi alma sí. Y sí. Era como, pero hoy por hoy es como que estoy más tranquila, más abocada a otro tipo de actividades. Está bien. Hoy me dedico mucho me gusta mucho esto de la difusión, la comunicación. Sí. Acá el programa hemos mutado también en ser comunicadores del arte, de la cultura. Sí. En un ratito vas a escuchar a Alicia Fuente, que es una gran directora y actriz de Verazategui. Y que ella hace una columna muy interesante sobre todas las actividades de la cultura de Verazategui. Así que le damos un contenido así más profundo al programa y me gusta hacerlo. La verdad que está bueno. Carlitos, perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, prima. Bueno, es un placer, como siempre, escucharte. Ahora, en un ratito se van a venir unos americanos, pero del recuerdo, De eso que le pasás el plumero. Exactamente, bueno, de eso se trata. Porque de lo nuevo también, ¿no? Se ocupan ustedes, los DJs, nosotros. Sí, no, pero también los revival están muy buenos. Sí, sí, seguro. Quédate escuchando La Vox. Un beso grande, Andrea. Sí, sí. A tus papás. Dale, gracias. A Roque. Sí. Mira, sí, me acuerdo. Roque y Carlota. Exactamente. Me acuerdo. Exactamente. Bueno, te reagradezco, te mandan el saludo también. Bueno. Y bueno, muchas gracias y bueno, saludos para toda tu audiencia. Gracias, mi corazón, gracias, gran amigo mío, gracias. Y así pasó. Así pasaba el señor Carlos Godoy, una personalidad de la música de la noche, de Quilmes, de Verazategui, los últimos 15 años han hecho maravillas haciendo eventos y cosas para la gente y está bueno. Bueno, siendo... ¿Qué hora es? 21:55 minutos. ¿Qué hacemos? Vamos a la rotativa, seguimos con más música. Esto es Vox, esto es Apasionados por la Música. Soy Karina Gómez. Hasta las 11. Esto continúa con las grandes, pero grandes, grandes bandas del mundo. Forget your books, you know you've got to learn the golden rule. Well, teacher tells you stop your play and get on with your work. And to be like Johnny Too Good, well, don't you know he never shirks? He's coming along. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Welcome to the Unforgettable Fire. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Y seguimos a full en esta linda noche de sábado aquí en Quilmes, TCFM Vox 102.9. Le quiero mandar un saludo muy grande a Mari, Mari de Quilmes, que nos está escuchando. También ahí, prepárese, Fabián, que ya viene ahora un bloque increíble de rock. Y que sea rock. Bueno, dos cosas. Tenemos muchas propuestas de viajes nacionales e internacionales. A donde quieras. Esto es el programa dentro del programa. Todos los destinos, todos los lugares, todo puedes consultar, preguntar. A veces la gente tiene ese pudor de preguntar. Si se me ocurre ir a, no sé, a Islandia y a lo mejor es accesible a tu vida. No ahora, pero a lo mejor programándolo podés hacerlo realidad. Nosotros hacemos realidad muchísimas veces a la gente viajes increíbles, y el tema es que después no paran, ¿no? Se les hace como un hábito. Viene un viaje, después otro viene. Y se arman grupos. Y últimamente hay muchos grupos. Grupos de gente que va por edad, porque ya están jubilados, porque tienen tiempos, porque cumplen 70 años, porque es un aniversario, porque hay casamientos. Hay casamientos. Ahora tenemos un casamiento en Punta Cana, son 26. Y así, todo es posible siempre si de turismo y de viajes se refiere la cuestión, ¿eh? Es solamente animarse. Les doy el contacto de la que suscribe. 1549488370. ¿Alguna vez me van a permitir decir el nombre de la firma? Por ahora no se puede. Pero con muchísimo gusto atendemos todas las consultas y quedan todos invitados. Bueno, y si de invitaciones y de concurrencias y convocatoria, podés siempre visualizar las redes sociales, que en Quilmes siempre hay arte y cultura para todos. Y nos enteramos que anduvo la actriz Dolores Fonsi presentando una película propia aquí en el Espacio Inca de Quilmes. Bueno, ese tipo de eventos y de sucesos podés disfrutarlo en nuestro distrito. Y ahora presentamos a nuestra estrella, columnista de Verazategui, señor operador. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música. Otra vez con ustedes desde la ciudad de Berazategui para brindarles algunas actividades que vamos a compartir a partir de la semana que viene en nuestra ciudad. La primera es el martes 4 de julio a las 18 horas con entrada gratuita en el Centro Municipal Roberto de Vicenzo, que queda en la calle 148 y 18, que va a haber un radioteatro, una tarde de radioteatro. Presenta a Nora Cárpena en La Noche de los Hipócritas, que es un radioteatro de Alberto Migré. Como les dije, la entrada es gratuita, el complejo municipal es muy grande, así que todos los que tengan ganas de ir lo van a poder hacer, van a poder entrar. No hay que retirar entradas con anticipación, así que se acercan 15-20 minutos antes del evento, antes de las 18 horas, y van a poder disfrutar de una tarde-noche maravillosa. Y a partir de la otra semana me adelanto un poquito, pero para que vayan haciéndose un tiempo y preparando la logística para la semana del 12 al 16 de julio, se realiza el Verazategui Hace Teatro. En ese marco se van a dar muchas actividades, seminarios, charlas, minicongresos, en donde cualquiera se puede anotar, puede acceder, solamente entrando a la página, fijarse, haciendo la inscripción, y además va a haber obras viernes, sábados y domingos. El viernes, quien les está hablando en este momento, estrena La Verdad sobre la Mesa, que es una obra con dos cuentos de Fontana Rosa. el sábado está Casa de Muñecas. Y después hay una cartelera de 2 obras por día, a 500 pesos cada obra, una entrada muy popular para que todos puedan acercarse, puedan acceder y disfrutar de esta jornada. Así que ya los invito a entrar a la página de cultura de la Municipalidad de Berazategui y fijarse cómo hacer para poder hacer uso de los seminarios, los congresos y las actividades. Nos encontramos la semana que viene, les mando muchos saludos y sigan en Apasionados por la Música. ¡Wow! Me mató. Todas estas cosas, don Damián, las voy a hacer cuando esté jubilada. Por el momento no se puede, pero bueno, uno tiene que trabajar. Pero qué lindo, qué lindo. Qué cantidad de cosas que se pueden hacer y disfrutar. Me encanta. Muchísimas gracias, señora Alicia Fuentes. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Realmente un contenido espectacular para que la gente lo pueda disfrutar. Que no se diga más. Corran la mesa. Corran la mesa. Se viene bloque de rock and roll. Y esto va dedicado a todos los rock and rolleros del mundo. Que sea rock. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care that you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Don't care how long you're gone, how long you stay. But good kind of treatment, come on, you're home one day. Someday, baby, you ain't gonna trouble for me anymore.

música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. A puro rock and roll en esta noche de sábado. Pasión que nos da la música de todos los tiempos, para todos los gustos. Quiero mandar un beso gigante para una parejita que está cumpliendo un año y medio de novios. Me muero. Muchas felicidades. Mi hija del corazón, Marina y David. Un beso grande. Andan cenando por ahí. Y bueno. Bueno, tengo un anuncio que tiene mucho que ver con el bloque próximo. Se viene una noche de Americanos del Recuerdo. Bueno, en realidad no es el recuerdo. Él, que es un gran amigo, Betito Acosta. Beto Acosta. Más de 3 décadas de de americanos de aquellas épocas de Moonlight, donde nos hacían sacar chispas en esas pistas. Que casualmente anduve mirando ahí el perfil de también un gran DJ, que es Walter Bazán, que estuvo posteando fotos inéditas, para mí inéditas, hasta una foto con Sergio Denis en Moonlight. Y se me piantó un lagrimoncito, porque tengo mi corazón y mi alma en los recuerdos de Moonlight. Bueno, les cuento que Beto está por realizar un evento el viernes 7 de julio, 22 horas, 100% americanos y algo más. Ese algo más hay que ver, porque él te tira un par de rock and rolls, por ahí te tira un par de cachenguitos. Así que bueno, están todos invitados. Esto va a ser en Avellaneda, 12 de octubre, 3:25. Y por las redes sociales le pueden mandar un mensaje directo para más informaciones. Promete ser una noche muy linda. Las noches de también mandarle un beso grande a Alejandra Corbalán, su esposa, a su hija y todo el staff que siempre lo acompañan, a Betito Acosta, y que siempre lo vamos a acompañar. No prometo, sinceramente, Beto, pero haré lo posible por asistir. Sabes lo mucho que te aprecio. Y bueno, acá vamos a pasar unos temitas de esos de cuando éramos muy jovencitos. Hoy le decía a Godoy, cuando hay que pasar el plumero, la música queda, te queda en el recuerdo y te queda en el alma. Así que vamos con Americanos del Recuerdo, señor operador, por favor. As I walk along, I wonder

música. Wow, cuántos recuerdos. Bueno, acá me están diciendo que repita la dirección del evento de Beto Acosta. Es 7 de julio en la calle 12 de octubre 325 a partir de las 22 horas. Noche de americanos y algo más, ¿eh? ¿Con qué se vendrá Beto Acosta y todo su equipo? Le mandamos un beso grande. Bueno, también quiero saludar a Celeste Grieco, Celeste, que está ahí con mi ahijada Marina, están compartiendo una cena. Dicen que quieren venir acá a conocer un estudio. ¿Eh? Sí, sí, traigan algo para comer. Acá se paga peaje. Es la ley de la radio, dicen. Che, Marito, muy mala onda, ¿no me dejó un bizcochito? ¿Pero era verdad todo lo que trajo? En la semana, un día que trajo y yo vi una foto. Había bizcochito para todas y para todos. Ah, posta, mirá. Mal ahí, no me guardaron. Mal. Mal compañero. Mal compañero. Bueno, estás en box, estás con música. Y bueno, ya se nos fue el programa, ya estamos liquidados. Bueno, gracias a todos los que se enganchan sábado a sábado. La música te transporta a todos lados. Hoy nos fuimos a Liverpool. Hoy, bueno, Marcela me mandó esa foto. Marcela es mi compañera de trabajo. Cuando me mandó esa foto, dije, compartirlo, qué lindo. Que estuvo en Liverpool. Yo solamente pude estar, ¿sabe? Estuve en el Paseo de la Plaza, donde está el donde está el bar temático de Beatles, donde está la caverna. Algún día iremos a Liverpool, quién sabe. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a ir con una cantante especial. Ella se fue muy jovencita. Muchos problemas, pobrecita. A mí me gusta mucho. Y quise hacer un final así muy, muy, muy especial en honor a ella. Señores, gracias Damián, gracias Maru. Gracias por el té, es muy rico. Nos encontramos próximo sábado con mucho más música, arte, cultura, turismo. Todo lo que dé, todo lo que dé. Me parece que el sábado que viene vamos a tener gente que participa hace muchos años en el evento de country de San Pedro. Queremos que nos cuenten porque se vienen ahora en septiembre. Yo, por vez número no sé cuánto, no puedo ir porque nunca, no sé por qué nunca puedo ir. Es un festival, ya que es muy, muy importante, de todos los que aman el country y el rock. Y vamos a tener acá a alguien que por nada del mundo se pierde ese festival, ¿eh? Que nos cuente todos los detalles. Así que bueno, muchísimas gracias, tengan buena semana. Y Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado acá, en la 102.9.